Yo soy el cucarachero y tú la cucaracherita. Yo soy el cucarachero y tú la cucaracherita. Desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita. Oye, chinita querida del alma, tú eres la lucero. Si tú me cambias por otro de guayabo yo me muero. Este amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mira, lo juro por Dios. Este amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mira, lo juro por Dios. Dios.